Bueno, Eduardo Platero, nuestro entrevistado esta mañana. Primero que nada, los buenos días. Buenos días, buenas madrugadas para mí. Esto es desde que madrugada tengo para cuidado, vos. Duermo más. Pero ¿a qué hora se levanta habitualmente? Mirá, 9, 9:30. Ah. Es decir, que ustedes me adelantaron una hora. Exacto. Hoy hay siesta obligada. Sí. Hoy hay siesta obligada, sí. Sí. No, no. La siesta, además, es importantísimo, sobre todo cuando estás en gran actividad. Parar un poquito en el mediodía te da ánimo para seguir. Si no, llegás a la tarde muerto. No, y al otro día hay que seguir, Y al otro entonces. día hay que seguir. Esa es la condena del dirigente sindical. Todos los días son lunes y todos los días están cargados de cosas. Exactamente. Vamos a decirle a los oyentes que puede haber gente, evidentemente hay gente joven, que es de ahora, Ni me conocen. lo que pasa es que ahora el pasado queda allá atrás. Pero Entonces, hay que decir que uno dice Eduardo Platero y para mucha gente Eduardo Platero es ADEOM, ha sido ADEOM es siempre. cierto. Fue fundador de la CNT. Sí, sí, Estuvo sí. en la fundación del Frente Amplio, Sí, un sí, hombre sí. de participación sindical y política muy comprometida, estuvo preso en el penal Siete de años, libertad, sí. 7 años fue, 7 años. 7 años en el penal de libertad, en el cilindro también te tocó estar. Estuve, inauguré el cilindro. Ahí está. El cilindro, que ahora lo demolieron, ¿no? Pero que ahí, vamos a decirle a la gente Bueno, cuando la nueva, dictadura era fue cárcel. el repositorio de presos. Y llegamos a ser como 1.000 en determinado momento. Claro. Y eso siguió meses, por lo tanto, han pasado miles por ahí. sí. Llevaban sobre todo trabajadores, Trabajadores, los que militantes estaban sociales. ocupando, Ahí está. cuando empezaron las desocupaciones, muchas veces marchaban todos los ocupantes a ocupar el cilindro. Cuando la huelga general. Cuando la huelga general. Ahí está, Seguro, porque exactamente. al principio empezaban a llevar a las comisarías, pero hubo un momento que en las comisarías no daban más. No cabía. Entonces optaron por el cilindro y ahí nos tiraron. ¿Y usted trabajador municipal desde qué año? Desde el año 59. ¿Y sindicalista desde qué año? Y desde ese mismo año. Yo, el día que entré, me afilié a las tres cosas sociales que tenía el municipio: ADEON, el Club Municipal y la Cooperativa Municipal. Y que me afilió a Dion fue Lindner, que después fue presidente de Adión Añares, que todavía seguimos siendo amigos. Ah, mirá vos. Y desde entonces mantengo esa realidad. En el 60, además, esa pertenencia sin ocuparte del sindicato, hubo una huelga terrible, y entonces me metí hasta las orejas en la huelga, Sí. que fue la peor derrota que he visto en un sindicato toda la vida. Sin embargo, el crecimiento general del movimiento sindical en 3 años nos puso otra vez en vereda. Exacto. Porque te voy a decir, una derrota, te deja desarticulado por muchos años. Es decir, deja la moral de la gente quebrada. Claro. Ahora, si todo el país está en ascenso, la gente agarra ánimo en su barrio, en el compañero de trabajo, en el vecino, con el que va en el ómnibus junto. Lo bravo es cuando vienen periodos de recesión Exacto. y periodos de crecimiento de la derecha, como ahora que la derecha habla con más fuerza en los ómnibus que nosotros. Y con más convicción, se piensan realmente que van a transformar el país en la dirección que ellos quieren, naturalmente. Que es una dirección que desde la Revolución Francesa Sí. está fuera de época. Pero ya van a saber lo que es la distancia que hay entre las creencias y las posibilidades. Pero Eduardo, eso. y ahí, o sea, nada sucede de un día para el otro, ¿no? Hubo un proceso, no es que apareció de golpe esto de que la derecha hable más fuerte en el ómnibus que nosotros, No, no aparece de golpe, hay todo un habla en el proceso, mundo, ¿sí? habla en el mundo. Es decir, hay una cosa Cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, se editó la Biblia, nació el protestantismo, porque todos podían leer la Biblia. Cambian los medios de comunicación, cambian las comunicaciones que recibe la gente, cambia la idea del mundo que recibe la gente. Sí. Y el dueño de los medios es el que te infiltra la, digamos, su ideología. Creo que en todos lados hubo un descuido muy grande en aquellos elementos que solo puede tener la izquierda, que son las organizaciones de base. Sí. Entonces, estabas contento porque habías pellizcado una entrevista en tal televisora o en tal radio, y que esto y que el otro. Sí, pero no caminabas por abajo. Déjame que te lea una frase que vos dijiste acá, un concepto que diste acá en el 2005. Creo que el principal problema de todo jerarca es calentar sillas demasiado tiempo. Tenés que andar en la calle. Si sentís solo la opinión de los expertos, corres peligro de darte un golpe. Seguro, 2005. Seguro. Es elemental eso. Es más, te voy a decir, yo con el tiempo aprendí que también tenés que tener cuidado de escuchar solo a los militantes. Claro. Porque el militante te transmite su entusiasmo. De cualquier manera, en forma inconsciente y hasta, digamos, inocente, él te traslada su manera de ver, sí, que en general coincide con la tuya. Sí. Pero quién sabe si coincide con la del resto de la gente. Que le hace caso, que lo respeta, pero que no entendió del todo. Entonces siempre tenés que tener tu cablecito a tierra. Hablar con la gente. Es decir, con la base, con los militantes, con los compañeros del comité de base, con los más avanzados. Pero también tener a Juancito Pérez, que no sabe nada, no entiende nada. Y hablar con él a ver por si él entendió o no entendió. ¿Cómo dijiste vos? ¿Organizaciones de base? Sí, los comités de base. Ahí está. Es decir, podés llamarlo de mil formas. Sí, sí. Me acuerdo que cuando nació el Frente Amplio, que le puso muy, muy de moda la palabra comités de base, en Adión tuvimos que hacer una largos años de explicación de que comité de base se llamaban los nuestros mucho antes. Sí, claro. Y que no tenés otra forma de decirle. Claro. ¿Qué podés decir? Organización de base, comité de base. Pero refiere a eso. Seccional de base, seguro. Son el escalón principal, el ladrillo con el cual haces, sí, el edificio. Pero te pasa más en todas las ramas, por ejemplo, en las ramas de trabajo. Yo me acuerdo nosotros hace años, antes del 2005, queríamos, por ejemplo, saber qué estaba pasando en el 98. Había un conflicto en el Maciel. Ay, nosotros queríamos hablar con los trabajadores del Maciel, acá en la radio. Pero nos mandaban a hablar con el que estaba por encima de todo. Exacto. Pero vos a veces querés hablar con el que está en el lugar, seguro, el que está viviendo el problema. Sí. Ahí esto está. Es así, mantener eso. No se puede perder el cable a tierra. Y cuanto más ocupado estás de grandes problemas, sí, más tiende tu cabeza a pensar ignorando lo que piensa aquel que todavía no llegó a entender lo tuyo. Exacto. No es que sea malo, no está en contra, no entendió. No entendió. Y ahora es más difícil todavía. Ahora es más difícil porque ya no es Gutenberg nomás. Ya te digo, en los años 60 fueron fermentales en cuanto a que la izquierda venía creciendo y la ilusión, la esperanza, la posibilidad inclusive de una revolución social profunda existía en nosotros. Es decir, vos decías, a lo mejor dejo la vida en el camino, pero a lo mejor llego. Sí. Y si no llego yo, llegará algún otro. Ahora el horizonte se alejó mucho. Sí. A pesar de todo lo que ha pasado. A pesar de todo lo que ha pasado. Mira, estaba leyendo La Juventud. 459 heridos en Chile, meses, mil y pico de denuncias de maltrato, y Piñera se sostiene. Sí. Va a venir acá y va a dar una conferencia, a la policía le va a dar una conferencia. Muy bien, porque es lo que... ¿En serio estás diciendo? Sí, sí, leí que le tenía una conferencia con los grupos policiales. ¿Por qué se sostiene Piñera? Porque no tiene para dónde caer. Es decir, para la derecha no va a caer porque él es la derecha. Y para la izquierda está protestando, pero no tiene una perspectiva. No, hay quien capitalice, no sabe para dónde quiere llegar. Sí. Yo me acuerdo cuando renunció Galtieri y declaró que habían perdido la guerra en Malvinas. Yo decía, estaba preso todavía. Y yo veía el poder rebotando en Plaza de Mayo, como una pelota que queda en el área ahí, que la patea y la mete adentro. Yo decía, si fuera acá, estamos en el gobierno. Pero en la Argentina, que salió pidiendo elecciones a un año y todo lo demás, porque no había otra fuerza. Claro. Es decir, para que algo caiga, tiene que haber una fuerza que lo empuje. Si no, son protestas, nada más. Tenemos que hacer una pausa, seguimos conversando enseguidito. ¿Cómo no? 9:18 minutos, seguimos conversando con Eduardo Platero, dirigente histórico de ADEOM en Montevideo, a quien le agradecemos nuevamente que esté por acá. Hablábamos, comentaba algunos hechos que han ocurrido y le planteábamos que en una entrevista que recién hacíamos referencia en el 2005, usted decía que tenía razón una compañera suya en el 73 cuando le dijo que precisaban los trabajadores municipales un intendente que los quiera y no al revés, ¿no? Uh-huh. Trabajadores que quieran al intendente. ¿Eso sigue en pie, sigue vigente? Sigue en pie. Y yo te diría que también yo tenía razón. Es decir, vos tenés que querer al intendente como los jesuitas se quieren entre sí. Los jesuitas son terribles en sus tejes y manejes, ¿viste? Entonces, cuando no quieren a un tipo, le dicen, yo te quiero en Cristo. Es decir, te quiero en la empresa. Te quiero en salvar al mundo. A través de terceros. Como quererte como persona, no te quiero nada. Bueno, hay que querer al intendente, quererlo en la intendencia. Nosotros somos trabajadores municipales. Tenemos que querer a la intendencia y queriendo al intendente a través de la intendencia. Si ves que está metiendo la pata, y bueno, vas al choque, ¿qué vas a hacer? Porque vos lo que querés en el fondo es que las cosas se hagan bien. Uh-huh. Y el intendente, yo estoy seguro que muchos nos quisieron. Incluso te voy a decir que a lo largo de mi vida sindical, tuve muchas veces relaciones muy cercanas con algunos intendentes. Por ejemplo, con Lanza, que nos conocíamos de años atrás. Él, cuando estábamos mano a mano, era Platerito y Nito, que era el sobrenombre de él. Cuando estábamos con gente, era señor intendente, señor Platero. Digo, eso no quita que tuvimos choques. A Tabaré le hice el primer paro de su vida. Sí. Y no dejo de quererlo. No dejé de quererlo en ese momento. Y espero que él me siga queriendo a pesar del paro. ¿Fuiste al homenaje el otro día? Sí, fui. ¿Fuiste al homenaje? Me contaba mi hija, yo no me vi. Pero mi hija dice, pero al final el homenaje salís más vos que Tabaré, porque seguro estaba al lado del que estaba filmando. Entonces, cada vez que bandoleaba, se veía. Salía yo. Ahora, en eso que planteaba usted en el 2005, ¿usted pensó que iban a ser más queridos? Bueno, yo ya en el 2005 yo era más veterano que ellos. Entonces sabía que la vida tiene encuentros y desencuentros que están más allá de la voluntad de los hombres. Incluso Fernández Feingold, que era un tipo inteligente, introdujo en el gobierno de Sanguinetti la idea, porque también, cualquier cosa que le decíamos, pero están haciendo tambalear la democracia, que esto, que el otro. No, no, la democracia implica conflicto social. Entonces, llegar a un cargo con la ilusión de que va a haber una luna de miel eterna con los funcionarios, con los sindicatos, con la ciudadanía, con esto y con lo otro, es vivir en otro planeta. Vas a tener conflicto. Vas a tener que resolver conflictos. Y a veces vas a tener que resolver conflictos por la dura. Porque es blanco o negro y no hay alternativa. Podés demorar un poco, pasearle la mano por el pelo para ver si lo acomoda, claro, pero... Manejás intereses. Exacto, vos estás manejando intereses. Intereses que no son tuyos, que es de la población, entonces tenés que elegir. El otro día leía en un libro precioso de este muchacho que es experto en anatomía patológica, ahora se me borró el nombre, pero... que destacaba el gesto del médico que dirigía el hospital militar cuando le llevaron los heridos sobrevivientes de la 20, que atendió al Torito Cervelli primero que a Busconi. ¿Por qué? Porque era el único que tenía posibilidad de sobrevivir. Y la ética médica dice eso. Vos no tenés que atender al más grave. Tenés que atender a que podés salvar. El que se está muriendo. Sí. No podés perder tiempo en ese que se te muera el que a lo mejor vivía. Y en las decisiones políticas y sindicales, a veces te pasa eso. Es decir, hay un montón de alternativas y esto y el otro, pero tenés que decidirte por una. Y te decidís con el mejor... con la mayor objetividad posible, con la mayor responsabilidad posible, pero te tenés que decidir. Le preguntaba esto de si pensó que se lo iba a querer más al trabajador municipal por parte del Frente Amplio, porque en las últimas campañas pareciera que es un valor estar en contra de los trabajadores municipales. No sé cuánto de eso hay en los intendentes, cuánto de eso hay en los asesores de los intendentes y cuánto es de eso hay en quienes trasladan la noticia en la prensa y la agrandan o no la agrandan. Hay cosas increíbles. La prensa, yo no sé por qué mecanismos, a veces selecciona y destaca cosas o deforma intencionalmente. Me acuerdo que en época de Tabaré teníamos el problema de que los que Tabaré designaba para hablar con nosotros no resolvían. Y no podían hablar con Tabaré porque Tabaré estaba ocupado, entonces no claro. Se resolvía la cosa. Y yo dije que no queríamos hablar más con los guitarristas, que queríamos hablar con Gardel. Pero eso, que fue una frase feliz, sí. Se fue deformando. Y después me acusaban de haber dicho, yo quiero matar a Gardel. No lo quiero matar. Nunca quise matar a ningún intendente, ni personalmente, ni políticamente. Y menos matar al que más me había dicho que me quería. Pero la prensa a veces entiende al revés, o a veces tuerce voluntariamente. Y aquel órgano de prensa que tiene más fuerza arrastra a los demás. Porque este es un periodismo pobre, un periodismo de muy poca investigación, porque no hay plata porque para no hay investigar. Plata, claro. No hay plata. Yo estoy indignado con la indiferencia que la gente muestra ante el botija este que murió electrocutado en Dolores. Sí, claro. Escúchame. Le puso 220 al alambrado. Sabía que estaba matando gente. Y sin embargo la prensa no lo tomó. No, se tomó para el lado de que como la policía no hace nada, la gente se tiene que defender. No, eso lo dijo el ministro, que es un hombre de derecha, que piensa con la derecha, que mi propiedad vale la vida del que se acerque. Que es horrible, pero hay un sector de la sociedad que en parte en la ley de urgente consideración está la extensión del de el predio de legítima defensa. Y si yo tengo 10.000 cuadras, claro. ¿Las 10.000 cuadras son legítima defensa? Así que me agarro un rifle con mira telescópica y el tipo que está a 3 kilómetros lo bajo. Ah, sí. Por favor. Ah, sí, sí. Entonces, la defensa de la propiedad se ha convertido en una especie de religión. Sí. Entonces, la sagrada propiedad. La propiedad siempre es social. Yo veo que le dan vuelta a este asunto de las casas abandonadas en Montevideo. Vos tenés una ley, una casa y tenés una propiedad en función de una serie de leyes que reglamentan eso. Sí. Esas mismas leyes, por lo tanto, no es una propiedad absoluta en el sentido de que la agarraste a hachazo y la defendés a hachazo. Te defiende la ley. Sí. Ahora la ley puede exigirte también. Sí, sí. Es decir, ¿cómo? ¿Vos tenés una propiedad o tenés un basurero? Si tenés un basurero, te lo quito. Si la Constitución dice pago previo, consigno en débito social, en crédito público. Sí. Consigno en crédito público el valor teórico de eso, que es el valor real que dan el catastro. Y chau. Y se terminó el asunto de que es propiedad que tuya. El primer tiempo del gobierno del Frente Amplio se intentó algo. Seguro, y quedamos frenados por leyerías, que esto, que lo otro. Porque además salió con mucho poder el no, esa es la propiedad privada. ¿Y qué? Seguro, yo tengo derecho. ¿Qué propiedad privada? Todo es propiedad social. Yo me acuerdo de un Frente Amplista veterano, pero que a esta altura sería más joven de lo que soy yo ahora. Dijo, yo tengo derecho, si yo quiero tener un apartamento guardado para mi hijo 20 años para cuando se case, ¿por qué no lo voy a tener? Si vos convertís ese apartamento en un nido de ratas y en una, no en un juntadero de porquería, te lo saco. Seguro. Hay una vieja anécdota anarquista de el tipo que estaba durmiendo en el medio del campo, pata arriba, el hombre, contento, y viene el dueño y le dice, salga de mi campo, que esto y que el otro. Y le dice el durmiente, este es su campo, ¿y cómo es su campo? Lo heredé de mi padre, y su padre lo heredó de mi abuelo, y mi abuelo se lo quitó a los indios. ¿Peleando? Bueno, vamos a pelear. Está bueno. Y bueno, ¿qué me venís? Claro. No es tan absoluta la propiedad. Tenemos que hacer otra pausa. ¿Cómo no? Héctor del Buceo dice, Platero, gran dirigente y buena persona. Le pregunto si fue cierto que en un paro a Fernández Crespo no le enterraban los muertos. Y pregunta, ¿tiene algún libro escrito con sus reflexiones? No, no tengo libro. Y es cierto, pero no fue voluntario. ¿Puedo explicarlo? Sí, ¿me das claro, un minuto? Claro. Resulta que en el 60, que fue un ejemplo que me sirvió para saber lo que no hay que hacer. La huelga peor dirigida. Se tomó al inicio la decisión de mantener guardia gremial en los cementerios y en el zoológico para darle de comer a los animales. Tercero, cuarto día, quinto día, la dirección se clandestiniza para que no la metan presa, con lo cual quedamos todos sueltos. Es cierto, no la metían presa, pero nosotros tampoco veíamos, no teníamos dirección. Por ahí meten la Guardia Republicana al zoológico. Y la gente que estaba en la guardia gremial en el zoológico salió despavorida, porque no había dirección, y uno llegó al buceo diciendo, vienen los milicos, y como estaban, la fijaron y dejaron un muerto sin enterrar. Por supuesto, el país lo acomodó arriba de un escritorio y llamó a voluntarios a que vinieran a enterrar los muertos. Dios mío, el otro día imagínate, había un cuadra y media de gente para enterrar los muertos. Nos costó terriblemente, pero no fue voluntariamente. No fue una un error tomaron, claro, de inexpertos. Ahora, los errores se pagan. Sí, se pagan. Los hagas voluntaria o involuntariamente, la pagás. Sí. Y eso fue una cosa que costó mucho. Fíjate que al tantos años... Este oyente me lo pregunta. Sí, bueno, sí, pero sí. Un libro, no está mal la idea. Si habrá cosas para contar. Yo soy un articulista. Está bien. Yo trabajo en las 10.000 palabras. No sé si escribir más largo. Y opino sobre el hoy por hoy. Claro. ¿Será que soy haragán? ¿Será que soy muy divagado? Empiezo con un tema y me voy para otro. Pero eso era lo normal antes. Ahora todo el mundo escribe un libro. Todos escriben un libro. Todo el mundo. Sí. Y bueno, si viene una empresa y me dice, ¿querés, te financiamos un libro? Claro, yo le tiro todos los papeles y le digo, ármenlo a ustedes. Ahí va. Pausa. Estas son de las entrevistas que uno ya sabe que le queda recontra corto el tiempo, pero bueno, hay posibilidad. Sí, ¿vos seguís siendo vecino de acá de la radio? Son vivos a 4:30. Bueno, podemos poner un poco más tarde para que no tenga que levantar tan temprano. No, te perdono. Bueno, pero ¿cómo estás viendo al movimiento sindical? Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, comienza una nueva etapa ahora. ¿Cómo lo ves hoy al movimiento sindical? Mira, primero... es evidente que el movimiento sindical está viviendo las vísperas. Después de 15 años en que este movimiento sindical se desarrolló, porque son muy pocos los dirigentes sindicales que vienen de antes, y en todo caso no tenían gran experiencia, han comido el pan del Frente Amplio durante 15 años. Donde había conflictos, había broncas, había calenturas, pero en el fondo había cierta voluntad de arreglar. Ahora vienen las duras en que no solo va a haber conflictos, sino que va a haber conflictos para no arreglar, para quebrarte el espinazo. Yo, por ejemplo, y mirá que es una trato de no meterme en lo que no conozco, porque yo soy de los que, digo, creo con Ortega y Gasset, que uno es uno en las circunstancias. Sí. Entonces yo no estoy en las circunstancias. Pero le diría a Magisterio, ojo al gol, mirá que esto es largo. ¿Eh? Sí. No te gastes en los primeros 100 metros porque vas a caminar mucho rato. Y todos vamos a caminar mucho rato. Vos decís secundaria, los anuncios que ya está bien. Sí. Y todo, y ANCAP, y los entes, y los públicos, y los privados, y a todos les van a dar, porque ellos ganaron para retrotraer la situación a la época en que los de arriba mandaban y los de abajo obedecían. Mira, Alfonso Leza hizo una serie de reportajes en un libro a los personajes de la dictadura. Uno de los entrevistados era Domingo Bordaberry, el que fue dictador. Sí. Me confunden los Bordaberry, las dinastías. Juan María. Los Lacalle Pou, los Valle Pacheco, los Valle Berre, los Valle Esto. Porque el Uruguay es país de dinastía. Y en el final, Bordaberry se manda una tirada diciendo que al final y vino la revolución y la gente dejó de pensar como correspondía o algo así. Y creo que con inocencia, Leza le pregunta, ¿la revolución rusa? Y el tipo le contesta, no, la revolución francesa. Es decir, su cabeza no estaba en el anticomunismo, estaba en el antirracionalismo. Sí. Estaba en el poder ordenado por el Supremo que tuviera tales y cuales características. Entonces, era mucho más grave la cosa. Sí. El atraso, y estos lo traen en el alma. Es decir, así como nosotros nos educamos en un medio que de alguna manera nos influyó para pensar como pensamos. Ellos también. Ni siquiera podemos decir son malos. No, son así. Son nacidos y criados. Son puros de oliva. Ahora, en esto, porque claro, hay una cuestión de clase, ellos responden a sus intereses. Exacto. En el caso de estos 15 años comiendo el pan del Frente Amplio, ¿a vos te parece que los sindicatos están más fuertes? Hay muchas veces se habla del número de trabajadores sindicalizados, pero que uno no lo encuentra después en el pensamiento del trabajador. Bueno, le han comido la cabeza por otro lado. Creo que el capitalismo a nivel mundial está y ha avanzado mucho en la idea de transformar el trabajador en consumidor. Sí. Y nos ha metido por delante la ambición de querer, de comprar, de meternos. Por eso estamos, ¿no? Yo le tengo más miedo que al pánico. Las tarjetas son peligrosísimas. Sí. Yo me acuerdo cuando Lanza era intendente, es decir, en el 84, el Fondo Monetario venía y le contaba la plata a la República hasta el último centésimo, porque eso del M1 y M2, la masa de dinero circulante y todo lo demás, era un índice muy controlado. Sí. ¿Y ahora cuál es el M1? ¿Cuál es la masa de dinero circulante? ¿Lo que yo gano o las posibilidades de endeudarme que tengo? Es mucho más. Ahora, eso me hace mucho más prisionero también. Sí, por eso, pero ¿y en estos años? Entonces, la gente, yo no sé cómo está. No sé cómo está porque también, hasta ahora, parar salía barato. Hay que ver cuánto sale ahora. Ahora, como contrapartida, también se ha dicho que los trabajadores no tienen que ganar mucho, lo dijo alguno, porque si no entran en la rosca del consumo. ¿Cómo se hace para estar...? Porque el trabajador quiere también tener una vida tranquila, no tener que estar siempre penando. Si no gano mucho, entro en la rosca del consumo del arroba. Y sí. Siempre corro atrás de la zanahoria. Y más con la tarjeta en la mano. Seguro, exacto. Siempre corro atrás de la zanahoria. No es ese el problema. El problema es si tenés un real sentido de clase. Aquello de clase en sí, clase para sí. Eso yo creo que lo vamos a tener que reaprender con costoso sacrificio. ¿Y qué lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender porque cuando nos demos cuenta que ellos son clase para sí y que nos dejan afuera, nos vamos a dar cuenta que somos otra cosa que ellos. Es decir, puede ser que nos cuesten alguna topada fea, algún revolcón. Por eso mismo yo miraría las cosas con prudencia, porque esto no se resuelve en un día. Claro. Esto es una guerra de clases. Y la guerra de clases dura toda tu vida. Hay situaciones. Nosotros acá en la radio tenemos un privilegio que es que recibimos mucha gente porque, por un conflicto. Cada vez menos la gente recurre a la denuncia pública porque tiene miedo, lo echan. Ahora, antes que llegue esto otro. La gente dice, no, yo no puedo hablar porque si yo hablo me echan. Te digo, trabajadores de supermercados, empresas de seguridad, maestras, de todo. Sindicatos débiles. Claro, pero algunos... Sindicatos que no pueden garantizarte que te van a defender. Claro, pero que no porque no tengan cantidad de gente. Muchas veces, para ver cuánto se avanzó, dice, bueno, hoy está sindicalizado el tanto por ciento. Pero eso no quiere decir nada. Pero eso quiere decir que ese tanto por ciento está dispuesto a ir a la batalla porque echaron a fulanito. Claro, ese es el problema. Y mirá que es bravo. No hay cosa peor que defender aquello que castiga desparejo. Una cosa es pelear por un aumento de sueldo, que todos vamos por la misma. Y otra cosa es pelear porque en tal sector sancionaron a fulano. Claro, claro. Porque el resto dice, bueno, hermano, sí, pero habrá hecho bien, habrá hecho mal. Y en las redes sociales te meten tres, cuatro cosas y ya está, te liquidaron. Te envenenan el asunto. Sí, sí. Entonces, es más complicado. Sí, sí, sí. Eso significa que por debajo de las redes sociales que ellos tienen, vos tenés que tener tu red social muy aceitada. Vos tenés que estar permanentemente en contacto con la gente. Había una vez, acá vino una delegación, yo no me acuerdo si eran de seguridad o de limpieza, de una de esas empresas. Y empezaron a relatar lo que les estaba pasando, que les tenían exigencias muy duras, con el corte de pelo, con el lustrado de zapatos, la presencia, no sé cuánto. Y en un momento, no sé cómo fue dando la conversación, en un momento dice, sí, el dirigente pasó y el dirigente estaba así. Y uno me dijo, yo le voy a decir, porque lo van a sancionar, el dirigente sindical. Dice, no, no, no te preocupes, él es dirigente sindical, a él no le van a hacer nada. Pero no lo decía como algo malo. No, no, lo asumió como que el dirigente podía hacer lo que quisiera y además, que no le pasaba nada. Porque también las empresas muchas veces crean la distancia del dirigente sindical con nosotros trabajando a velocidades diferentes. Sí. Entonces, el veneno del empresario no está solo el día que te roba el salario, está permanentemente. Sí. Es decir, también estos 15 años de Frente Amplio fueron de relativa paz social, de relativo entendimiento. Pero no te cuento que hay algunos que están afilando el hacha para darnos. Sí, sí. Platero, ¿no hubo también un intercambio de pasaje de la escena sindical a la política, a la dirección de empresas, a tomar decisiones incluso en algunos casos en contra de los intereses de los trabajadores, de algunos dirigentes, que pudo hacer que esa distancia que podía haber, que usted la planteaba, ¿no? Cuando hablaba de la intendencia, de cada uno defender un poco sus cosas, ¿no? Mira, pueda quedar medio en la nebulosa. Que hubo un pasaje a la actividad política, hubo siempre. En la medida que el Frente Amplio fue gobierno, hubo más pasaje. Pero no los llevó a posiciones contrarias a los trabajadores. Si algún trabajador o dirigente sindical se hizo empresario, cambió de clase. Yo juego al 5 de oro. Si me saco un premio grande y me compro 2, 3 mil hectáreas, por favor, no me llamen más de acá. Llámame de la Carve. Seguro. El que se hace empresario se hace otra cosa. Y además, el empresario chico tiene razón en decir: yo me rompo más que nadie, yo soy el que vengo a abrir y soy el que me quedo para cerrar y todo lo demás. Sí, pero la ganancia es tuya, hermano. Es tuya, sí. La ganancia es tuya. Yo me voy con mi sueldito. Sí. Entonces, son puntos de vista diferentes. Y si cambió de clase, cambió de clase y está en la DIL. Es muy difícil ser empresario y pensar como un laburante. Como un laburante, sí. Como un trabajador asalariado, no. Hay más saludos y hay pausa. Un saludo a Platero, dice Cristina Otero, sindicato Sua Vestimenta. Ajá. ¿Cuántas veces prestaron el sindicato para hacer los congresos? ¡Qué solidaridad! Dice Cristina. Y Néstor de la Paz, buen día, compas. Un saludo al más grande de todos los tiempos de Adeón Montevideo. No sé, ha habido más gordo. Se le tildó de todo tipo de posicionamientos ideológicos, pero se mantuvo ahí. Y con respecto a Chile, la sociedad no sabe qué hacer porque desapareció el marxismo, como está pasando acá. Sí, sí. Futuro negro para la sociedad uruguaya, dice Néstor, desde La Paz. Eso. Bueno, acá seguimos conversando en la tanda. Parece que va a tener que venir más seguido, vuelvo a decirlo. Queremos preguntarte un poco también sobre las elecciones que vienen ahora, que hay que cuidarse mucho, como se dice, departamentales. Ajá. Y municipales, las dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves al frente, para ir directo al grano, ¿no? ¿Cómo ves al frente para estas elecciones? Ha habido mucha discusión, ha habido muchas idas y venidas. ¿Cómo lo Mira, ves? Mira, ¿me dejás pasar un chivo? Sí. Yo escribo en La Onda Digital, que es un semanario digital. Y ahí dije más o menos lo que pienso. Primero, creo que el Frente Amplio tiene la mayor posibilidad de ganar porque tiene un electorado muy consolidado acá. Creo que ha hecho todo lo posible por no ganar. Primero, forzando la mano de los comités de base y de las coordinadoras que querían un solo candidato y le encajó tres para equilibrar las tendencias. Es decir, el Frente, que era una coalición de grupos, pero que además tenía un movimiento y que eso tendía a ser cada vez más importante, ahora es cada vez más coalición de grupos y coalición de grupos que se desconfían entre sí. Sí, y hay muchos más grupos. Mala cosa, sí. Mala cosa. Segundo, esta greña entre Martínez y Cosé, no tiene sentido. Y me da la impresión de que quieren meter temas nacionales adentro de una elección que es municipal. Y que las cosas son distintas. Y que además se sigue creyendo en que lo importante es hablar por un medio. Sí. En vez de darse cuenta que lo importante es ir a los barrios, los comités de base. Me revienta una expresión de una compañera que dijo, porque hay que ir a la base a recoger insumos. No venís a recoger insumos. Venís a recoger opiniones. Porque yo no soy un fabricante de insumos, soy un fabricante de opiniones. Y tenerlas en cuenta. O discutir conmigo si te parece que son disparatadas. Pero hay que caminar abajo. Ah, sí. Porque la gente se desconcierta un poco. Entre los nuestros nos estamos peleando. ¿Y qué queremos? ¿Ganarle a fulano? ¿Cobrarle a Mengano que no me llevó de vicepresidenta? O tirar pelotazos, el boleto obrero no existe desde el momento que los obreros entran en horarios absolutamente diferentes, sí, a cuando existía el boleto obrero. Yo soy tan viejo que conocí el boleto obrero, pero era de 7 a 8 de la mañana, ahora la gente entra a las 9. ¿Sabes cuando había trabajo? Seguro, era cuando se trabajaban tres turnos. Claro. Ahora, si se volviera a trabajar en tres turnos, los primeros en morirse agotados son los empresarios. No aguantan, trabajan, las empresas trabajan a media máquina, un turnito, y están locos de la vida así porque la están haciendo, están metiendo los gastos de ellos en los gastos de la empresa, y nadie quiere crecer. Esa ambición del capitalista de ser cada vez más grande es acá en el Uruguay. Creo que el mate la amortiguó. Y cada cual quiere un rinconcito al sol. Y si es posible que me toque algo más a mí, sin preocuparme de quién le sacan para que me toque más a mí. Sí. Pero trabajar mucho más, quién sabe si es conveniente. Sí. Entonces, se arranca más en una campaña electoral donde hay una coalición de gobierno, una coalición que va a gobernar el Uruguay y que presenta una candidata única, que sí, nadie se la veía presenta venir. Presenta una candidata única que no es boba. No es boba. Perdiendo, gana. Claro. Perdiendo, está en la próxima fórmula presidencial. Porque Lacallito, el señor presidente de la calle, Pou, vamos a respetar la investidura, es el último de la dinastía Herrera. Cuando deje de ser presidente, tendrá que luchar para ser jefe de su partido, si quiere seguir, y tendrá que luchar contra las aspiraciones de Manini, de Talvi, y quién sabe si no le sale algún otro. En cambio, esta mujer, ahora está de moda la fórmula de las mujeres, integrada por mujeres, se colocó, por lo menos tiene gran chance de que la lleven de vicepresidenta. Se va a foguear ahora, más como política, que no militó nunca. Ahora. Y además, tampoco está haciendo mucho por la guerra. Eso de ir a hablar a Dios, perfecto, fue, se relincharon. Los dos se mintieron en cuanto a que te quiero como al rebenque. Sí. Y cuando vengan las de a peso veremos. Como yo no voy a manejar, claro, el rebenque, seguro, no pasa nada. Pero sigue la interna, cosa, usted de Adeón. No, trato de ni saber cómo están los trabajadores. De ni pasar por la vereda. No, no, yo me hice una promesa e hice una promesa pública de el que se va, se va. Claro. Pero habló de muchos temas, de Adeón prefiere no. No, prefiero no tocarlo. Claro. Prefiero no saberlo siquiera. Porque efectivamente es muy fácil opinar de afuera. Y cuanto más lejos estás, más ves los defectos de este, pero no sabes en qué circunstancia se tomaron las decisiones. Entonces yo veo a Adeón allá, yo soy jubilado, estoy con los jubilados municipales, y la peleamos ahí. Y creo que no estoy afiliado más nada. Y creo que ni a los Boy Scouts me afilio. Mejor, porque ahora están embajadas los Boy Scouts. Ahí está. Hay un lío bárbaro, sí. Pero, claro, estás con los jubilados municipales, sí, que sí, tienen sí. Una audición acá. Tienen una audición, sí. Y la peleamos muy bien y sí. Sacamos un montón de conquistas. Con el sindicato médico. Tanto pamento que se hizo con la apertura del corralito, se movió la mitad de la gente que la vez pasada. Sí. Y se va a producir indefectiblemente una concentración de las entidades mutuales, que son un fenómeno muy uruguayo, porque la empresa médica es cada vez más una empresa, sí. Y cada vez menos una actitud, una sociedad. Tiene que ser una empresa. Escuchame, si no tenés tomógrafo, no existís. Sí. Y si tenés que alquilar un tomógrafo, perdiste la ganancia al mes. Y te van tirando chicos cada vez más lejos. Mirá, la española no tiene más empleado en farmacia. Lo que hace es un robot que saca los medicamentos y se los da a la gente. Los da, seguro. No sé para qué. También la robótica. Yo tengo $100 trancados en una tarjeta de un pasaje que había sacado para Chile y que me devolvieron hace como 5 o 6 años, 7, yo qué sé. Cada vez que voy a reclamar tal número, digite el número de su tarjeta. Con 8 números yo veo poco, me tengo que poner los lentes y se me escurren los números. Digite el número, si es tal tarjeta, tal, y si es tal otra, tal. Y al final no podés ni siquiera maldecirlo porque es una máquina. Nadie pone la cara. La deshumanización nos está comiendo. Sí. Me llevo bárbaro con las botijas. Abrieron una policlínica, el CASMU, acá en el barrio sur. Me llevo bárbaro con ellas porque las veo. Exacto. Y les conozco el nombre y saben quién soy. Pero, Platero, además, la gente, ¿de qué va a trabajar? Si no hay más cajas en los supermercados, no hay más cajeras. Bueno, creo que hay una tensión en el capitalismo entre la necesidad de tener consumidores y la necesidad de bajar los costos. Sí. Porque también acá hay un temor muy grande en la robótica. Escúchame, para los niveles de fabricación del Uruguay, los robots son muy caros. Por favor. Hay un pamento bárbaro con el asunto de si nos sacan la refinería nuestra. A nivel internacional, es una refinería de juguete. Sin embargo, cada vez que para la refinería para mantenimiento, tienen que bajar el Producto Bruto. Sí. Porque en las dimensiones del Uruguay, la refinería es una cosa impresionante. Sí. Pero en las dimensiones mundiales no hay refinería de 50.000 barriles. Entonces, también tenemos que asumir que somos un paisito chiquito que somos un poco como al cual puma al viento. Vamos para allá o para acá según soplen los vientos. Sí, hay que estar parado muy bien. Y hay que estar parado muy bien y ser oportuno. Ah, sí. Ser oportuno. Hay un agujerito, meterse. Sí. Dejó de servir, salirse y tratar de colarse en otro. Pero hay que dejar de lado la posibilidad de que alguien que nazca en el Uruguay pueda, a esta altura, soñar con tener un trabajo de 8 horas, con cobrar el sueldo. Mirá, todos los meses. No sé si vos tenés en cuenta que el Uruguay hace muchos años, muchos, muchos años, Yo me acuerdo que se lo sentí a Astori en el 84 y dije, este tipo está loco. Y después empecé a mirar los números. ¿Sí? Somos el país que ha padecido el fenómeno migratorio más grande. Sí, claro. Y seguimos teniendo migrantes. Nos mandaron la foto de la Embajada de España, una cuadra. Y los migrantes que tenemos, en general, los prepara la educación pública y se nos lleva. Si yo fuera gobierno un día, más no quiero, capaz que hacía tratados con grandes países. ¿Vos cuántos mecánicos vas a precisar dentro de 3 años? Bueno, yo te los preparo, le enseño alemán, le digo, eso sí, después que empiecen a trabajar allá me empiezan a repagar lo que yo gasté en prepararlo. Y si quieren, cuando se jubilan, les vendo una casita en la playa. Pero somos un país exportador de gente. Mirá, yo trabajé en el 60 en una encuesta que después nos salió de estratificación y movilidad social de Montevideo. Había que codificar en una mesa grande, porque si surgían dudas estaban los ayudantes técnicos ahí. Cuando alguien encontraba un jefe de familia con los 4 abuelos uruguayos, parábamos y mirábamos la ficha. Sí, claro. Todos tenían un gringo en el pasado. Claro, claro. Cuando volví a dar clase en el 2000, antes, en el 94, allá a la Casa de la Cultura, en todos los grupos preguntaba lo mismo. ¿Hay alguien que no tenga parientes en el exterior? Todos tenían. Sí, sí. Todos tenían. Todos tenemos parientes en el exterior. Es decir, somos un país exportador, porque somos un país que desde Varela, Vázquez Acevedo, Valle, un montón de gente, Casinoni, el Maggiolo, damos un nivel muy alto y somos muy, muy, muy flexibles en cuanto a aprender cosas. Entonces vamos a seguir exportando jóvenes. Da para conversarlo mucho más esto. Estoy pasado de hora. Sí, porque además, yo me pondría a discutirle hay cosas que alguno dice, bueno, pero hay que estar prevenido también de que no pase que un día nos digan, bueno, no tienen derecho a tener fábricas de esto, no tienen derecho Ya nos dijeron, bueno. Si yo pongo una fábrica, ¿cuántas fábricas de zapatos hay? Casi ninguna. Casi ninguna. ¿Por qué? Porque vinieron los zapatos chinos. Claro. Y bueno, entonces, cerramos. Ni siquiera precisan sacar una ley prohibiendo. Si yo traigo zapatos. Si hasta el frigorífico, no es seguro, nuestro. Este ministro, con su sentido de clase profundo, sí, dijo exportar todo lo que producimos y comprar lo que necesitamos. Seguro, sí. Sí. Seguro. Entonces vamos, él comerá fideo italiano, pero a mí me van a costar mucho más. Él va a cobrar los dólares del ganado en pie, no va a tener que pasar por los frigoríficos, nada. ¿Y los obreros del frigorífico? Claro, por eso. ¿Ah? Ya nos queda tema, Platero, no, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, me gustó mucho charlar, además. Ahí va. Lo vamos a seguir haciendo. Bueno. Muchas gracias a los oyentes si me escucharon, porque tienen que tener una paciencia. Está pidiendo acá la grabación de la entrevista.